puede morir. ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué me vais a hacer? ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué me vais a hacer? Nos vienen con sus rebajas. ¡Nos quieren utilizar!